Desde el colectivo Por la Memoria Unquillo, queremos invitarlos a ser parte de la marcha por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en nuestra ciudad el sábado 23. Frente al negacionismo que nos propone el Gobierno Nacional y la destrucción de derechos que está implementando, decimos que no queremos retroceder 40 años. Por ello nos movilizamos y también por la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos en una marcha que une todas las luchas. Entendemos que defender la memoria es defender las luchas por todos los derechos. A partir de las 6 de la tarde, entonces, desde la Avenida San Martín vamos a estar movilizándonos y luego a las 20 en el ex centro clandestino de detención, la vieja comisaría de Unquillo. Nos vamos a encontrar en un festival en el que nos acompañan artistas como Coti Esteban, La Lucre Ortiz, Los Esquejes y Rally Barrio Nuevo. Te esperamos.